Vamos a Santo Tomé, no Santa Fe, Santo Tomé, San Toto. Allí está nuestro amigo, compañero Juan Pividori. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Hola, Américo, ¿qué tal hoy en la audiencia? Bueno, un poco tratando de iniciar la información y fundamentalmente lo que pasó con la aprobación en esa, digamos, sesión maratónica, pero realmente bastante, digamos, yo creo que no han tomado el pulso, lo que significa fundamentalmente, han tomado el pulso a la oposición, al peronismo, de la forma como actúan bien patoterilmente, de imponen cosas, por ejemplo, como votar por capítulo y no votar los artículos punto por punto, ¿no? Y lo que significa fundamentalmente la entrega del patrimonio nacional, el tema de los jubilados, las leyes laborales, realmente un retroceso de muchos años si realmente esto sigue en pie. Bueno, mira, esto lo sabíamos, lo habíamos hablado antes de las elecciones, lo venimos hablando todos los días. Pusieron directamente la bandera en remate al país. Y además pusieron a todos los empleados públicos en disponibilidad. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando quieran echar empleados públicos lo van a poder echar. Quiero, para no olvidarme, voy a nombrar, porque me parece que tenemos que hacerlo, a los diputados santafesinos que votaron este, ¿cómo lo puedo llamar? Este estropicio de ley. De la Libertad Avanza, Romina Díez, Rocío Bonatti y Nicolás Valerán. Del PRO, Verónica Rassini, José Núñez, Luciano Lastina, Germán Figueroa Casas, Alejandro Bongiovanni y Pumpitán. Y en la Unión Cívica Radical, Mario Barleta y Melina Giorgi. ¿Y por qué se los nombro? Porque hay que grabárselo a estos nombres y hay que ponerlo en todos lados, que se hagan cargo de lo que han votado. Porque acá no es solamente las leyes laborales, es reducir el problema de decir solamente tocaron las leyes laborales. No. Se le dieron facultades extraordinarias al presidente para que desguace al Estado. Puede despedir empleados públicos, puede despedir, desarmar reparticiones, privatizar empresas, bajó los impuestos a las riquezas porque bajó los impuestos a los bienes personales, pero sí le subió a ganancias. ¿Qué más? Una ley de blanqueo de capitales que es vergonzosa. Los mismos tipos que se fugaron la guita van a poder ni siquiera traer la plata, porque ellos incorporan en esta ley el domicilio extranjero. Es decir, que no solamente declaro la plata, pero ni siquiera la traigo en Argentina. Y además, este blanqueo puede favorecer, o de hecho va a favorecer, aún más entrada al narcotráfico. Porque, digamos, no va a poder entrar plata en negro y usted no va a tener que ganar nada, no va a tener que pagar nada. Es realmente vergonzoso. Y está bien, esto todavía tiene que pasar por el Senado, pero ya están haciendo lobby sobre los gobernadores. Y quiero también hacer responsable acá al gobernador de la provincia de Santa Fe, que siguiendo en línea con lo que está haciendo el gobierno nacional, está queriendo privatizar la EFE y está queriendo privatizar la caja de jubilaciones de la provincia. Además que haciendo exactamente lo mismo en Milei, ajustando, hoy leí una declaración de Pujarric, en el primer trimestre ajustamos el 40% del gasto, y claro, lo está ajustando a costa de los salarios de los trabajadores. Y cuando, porque Pujarric todo y se habla de la deuda de la caja, lo que primero tendríamos que empezar a revisar sería los gastos, por ejemplo, en publicidad y protocolos. Eso no se dice nada, digamos. Así que, bueno, es una ley de pasta. Le declaró la guerra al pueblo argentino, yo creo que le declaró la guerra, y los que no lo quieren entender es porque son muy obtusos. Empezaron a llegar la factura de luz, Américo. Sí. No sé si a usted le llegó. Sí, ya está, hace 15 días llegó acá. 15, 20 días. Agárrense los pantalones. Sí. Porque llegó 3 leches más. Sí. De lo que pagábamos. Ahora, Juan, hago un cortecito ahí. Vos me hablás de Puyaro, pero también están haciendo lobby. Ahora, los gobernadores peronistas, que ya, gracias a los gobernadores peronistas, se perdieron las elecciones, que fue la de Scioli. Porque cuando directamente cambiaron la de Scioli y ahora la concretamente la de Massa, digo. Porque también hubo una jugada con Scioli y también con Massa. Ellos anticiparon las elecciones, las desdoblaron, entonces a partir de ahí la sumatoria de votos nos sirvió para lo nacional. Es una jugada bastante fulera. Se desprendieron de la nación y lograron que se fuera derrotado el peronismo. Y ahora también van a jugar en contra concretamente, la CGT plantea que hay un acuerdo ya con los senadores. Ese acuerdo parece que se va a romper. Directamente también se van a colgar de, digamos, lo que significó que el diputado. Sí, Hay una gran claudicación de buena parte de la clase política, y esto no lo podemos reconocer. Y esta claudicación el pueblo en algún momento, más tarde o más temprano, se lo va a hacer saber. ¿A qué costo? Desgraciadamente, el jubilado va a percibir menos. Ahora por decreto van a determinar el salario mínimo vital inmóvil cuando se trataba con la CGT, con la CTA, con los empresarios, el mínimo vital inmóvil, que tiene un significado, vos lo explicaste más de una vez. No es que porque, digamos, el salario mínimo vital inmóvil es una palabra o una frase. Tiene un significado. A partir de allí se toman un montón de situaciones. Pero toda esta medida que toma el gobierno, que avanza, y verdaderamente avanza y determina cosas, no tenemos posición y fundamentalmente ahora, si los gobernadores ya se enganchan en lo que significa los planteos de Milei, es bastante preocupante. Sabemos que Mendoza, por ejemplo, recibió mucha plata por este acuerdo. Catamarca parece que también está en la misma joda, y a partir de allí Tucumán, que ya venía de antes. No, por supuesto, a ver. Primero, hay una pérdida de conciencia social sobre la clase a la que uno pertenece. Esto es lo que primero tenemos que decir. O sea, ¿cuántos trabajadores han votado a Milei? Sí. Los números demuestran que hay muchos trabajadores. Te lamento, de alguno. Hay un retroceso del sector de la clase política que está demostrando indudablemente que están escupiendo para arriba. Porque la gente se va a acordar de estos legisladores y se va a empezar a acordar a partir de ahora, donde van a venir grandes despidos, grandes tarifazos, como el que estaba diciendo de la luz. En la ciudad grande se va a empezar a ver el aumento de los colectivos, por ejemplo, que va a impactar del transporte, que va a impactar fuertemente en los bolsillos. Van a empezar a colapsar las escuelas y los hospitales públicos, y ya hicieron un desastre, un estropicio con el tema de la prepaga. Es decir, hay todo un combo que a lo único que lleva es a la destrucción del país y a entregar los recursos naturales. ¿Se acuerda que yo le decía, lo vengo insistiendo hace varias charlas atrás, del tema de los dólares? Sí. Lo que ningún medio dijo es que después de haber hablado y despotricado en contra de Lula y de China, voy a hablar en particular de estos dos países, sí. Brasil es nuestro principal socio y China es la que nos aporta la plata, en la semana pasada fue la canciller Mondino a pedirle la escupidera a los chinos. Sí. Y parece, aparentemente, que se vino con las manos vacías. Milei quiere ahora juntarse con Lula y Lula no lo recibe. Y esto no lo dicen, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario también le está negando la plata. Entonces, ¿cómo se va a sostener esto? Ahora, en el medio, obviamente, que va a haber mucho dolor, mucho sufrimiento. Se vienen años de lucha, van a ser años de lucha, pero no van a ser solamente una lucha de los trabajadores por sus derechos, sino que ahora la lucha va a tener que ser del pueblo por la democracia como sistema, por la democracia misma como sistema. Porque, digamos, ya no podemos seguir en esta falla electoral. porque esto es una farsa. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Juan? Juan, yo lo que veo es esto, ¿no? Vos, yo, que estamos hablando comúnmente, como se habla en política, en el ruido, estamos con, digamos, no es que la gente es ignorante, la gente tiene miles de problemas. Yo veía, te digo un ejemplo práctico. Ahí Schwarzenegger dijo algo que dice, ya se van acostumbrando a vivir así. Dijo así, esa declaración última de Schwarzenegger, bien HDP, ¿no? Pero te cuento, yo estaba viendo las imágenes de lo que significaba la salida, creo que de Constitución o de Once, con el tema del paro de los metros de delegado. Yo veía antes que los vagos jóvenes saltaban todos para poder cruzar, para poder los subir. Molinetes. Sí, los molinetes. Ahora, de 10 que pasaban, uno saltaba y el otro pasaba la tarjeta. Es una, digamos, nos están acomodando el mate como decir, loco, aceptemos esto que son momentos difíciles, todo ese verso que te meten. Yo a mí no me lo van a meter, a vos tampoco. Pero desgraciadamente hay gente que se va apichonando, hay gente que se va, nos están domesticando de alguna forma u otra. Sí, de acuerdo, pero creo que estoy de acuerdo con usted, coincido plenamente. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, el trabajo que usted está haciendo desde la radio, y acá vamos a tener que remangarnos la camisa y salir y a golpear puerta por puerta, hacer militancia en serio y a explicarle a la gente todas estas cosas. Hay que hacerle entender a la gente. Porque, digamos, si no la miseria la vas a entender a la gente, pero de alguna manera va a haber que hacerla entender a la gente de los tiempos que se avecinan. Se vienen tiempos muy difíciles. Nosotros estamos entregando no solo nuestro patrimonio económico. Mire, yo tuve la mala suerte, que para mí es como un duelo, que uno de mis hijos se me vaya a vivir afuera. Y es profesional. Y mi nuera es doctora en química, un doctorado tiene hecho. Y se fueron a laborar afuera porque son pobres, porque no ven futuro. Sabe todo lo que se nos están yendo. Entonces, esa pérdida la está teniendo el país. Y esto nos vamos a tener que hacer cargo, los viejos, los jóvenes, los no tan jóvenes, y vamos a tener que relangarnos y salir explicando a la gente. Porque si no, no tenemos futuro, América. No hay futuro. Nosotros volvimos a la década del modelo agroexportador. Sí. Va a ser un país para que vivan 5 millones de tipos. Y los 35 restantes sobramos. Por eso no les interesa la educación, la salud ni nada. Van a vivir los que vivan bien. Por eso cuando yo le estoy hablando y le hablo de mi ley y le hablo de Pizarro, porque son cuestiones inextinguibles. O sea, Pujar está haciendo lo mismo que Milei en la nación, lo está haciendo la provincia. Entonces, está preocupado por la chicharrita que le toma el maíz al campo, no está preocupado por los sueldos de los públicos. Claro, a ver, se lo vuelvo a repetir. El impuesto inmobiliario está recaudando el 4% de los impuestos provinciales, cuando antes recaudaba el 30%. Si valvaría bien las tierras rurales, que usted sabe que valen el doble, porque ustedes en Galvez lo saben, porque lo ven ahí. Sí. Y nosotros, ahí los matizados pueden sacar 200.000 millones de pesos extra. Ahí tiene que ir a cobrar, pero no vaya a cobrarle, porque hay intereses. Ayer estaba escuchando a una diputada también, y esto vamos a tener que estar atentos, de que hay intereses económicos. Y dice, vamos a tener que investigar bien, porque parece que está circulando dinero. ¿Se acuerda de la famosa ley Banelco? Sí. Eso lo entender esta diputada. Sí. Entonces te digo, y no me llama la atención porque, a ver... acá tiene de todo este paquete de leyes que se aprobaron, los únicos que se benefician son las grandes empresas y los grandes empresarios. A Galperín lo estamos subsidiando en 120 millones de dólares, lo mostró Cristina el otro día en el discurso. Y ese tipo no la va a ganar a la plata. Y usted al empresario no le puede pedir que largue la plata, pero sí le puede ir a cobrar o sacarle el subsidio. En todo caso. Pero a ese tipo, tirar bajo la mesa un millóncito no le cuesta nada. Contarle que no le sacan los 120 que le están dando de subsidio. Ahora, el subsidio me saca al transporte, a la educación, etcétera. Entonces, bueno, cuando dice que cuando la miseria te refresca la memoria. Y bueno, yo creo que a muchas personas la miseria le va a refrescar la memoria. Veremos, creo que fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta aquí en MAE, lo que se sigue fundamentalmente senadores, ¿no? Digamos, un poco de la ignorancia, ¿qué pasa si senadores rechaza esto? ¿Vuelve a diputado? Si senadores rechaza, se cae la ley. ¿Se cae la ley? Se cae la ley, sí. Bueno. Así que no sé si a ella, no sé bien si pierde estado parlamentario o no, pero sí se cae la ley. Ahora, el problema no es ese. El problema es que el Senado la apruebe, así sea con modificaciones, que la apruebe. Porque esta ley no hay un solo punto que se pueda aprobar. Escúcheme, Américo. Sacan el monotributo social. Sí. Si usted quiere tener personas en blanco, hágalos entrar aunque sea por el monotributo social para blanquearle la economía. Y para que tenga una obra social, tenga algo. Claro, si le saca ese monotributo social, ustedes están condenando a millones de personas a vivir informalmente. Tira atrás la jubilatoria, la moratoria previsional. Las mujeres 60, 65 años. Sí, pero al margen de esto, la gravedad del hecho es que en una economía en negro, donde el 40, el 50% de la economía es en negro, si uno le da la posibilidad de una moratoria, esa persona nunca se va a jubilar. Sí. Entonces, si no somos capaces de ver esto y de entender esto, nosotros tenemos que entender, nuestra indigencia ha causado. Los gordos de la CGT, a regañadientes, bueno, ahora convocaron a un paro. Pero ya la sociedad tiene que ceder a estos movimientos y tiene que organizarse para una lucha que va a ser larga y dura. Porque estamos peleando contra el poder económico a pleno y contra el imperio, porque Milei se asoció a Estados Unidos sin vergüenza. Estados Unidos e Israel, sin vergüenza, directamente, digamos. Entonces, bueno, esto es lo que nos explica. Estamos entregando... Estados Unidos, lo dijiste hace un rato, Estados Unidos, digamos, el Fondo Monetario que lo maneja Estados Unidos, le va a dar una moneda. Desgraciadamente, sí. Y si lo van a dar, lo van a crucificar para generaciones completas, como ya ocurrió con Macri, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Y además se están endeudando ya, porque se están endeudando con los bonos, porque usted no se olvide que el Timberman está en este punto, ya nos endeudó y nos sigue endeudando. Nos endeudó en esta semana en 15 mil millones de dólares con los bonos gopriales. No. Y esa es deuda que está tomando el Estado. Ahora, Juan, ¿cómo, digamos, yo sé que están secando el mercado, quieren que la gente salga a usar la plata, la poca que le queda, bajar de golpe los intereses a un 50% anual, mantener el dólar a 90 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, digo, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es, ellos están destruyendo, se están quedando con los ahorros de los argentinos. Uh-huh. Vamos a convenir eso, porque si ustedes le están pagando el 60% en plazo fijo, el 60% anual, 50, con una inflación que es infinitamente mayor, es evidente que usted va a quedar cada vez con menos plata. Y a su vez, o sea, no sé si entiende, si yo tengo 1 millón, con una inflación del 100%, el año que viene por lo menos debería tener 2 millones. Si a mí me pagan el 80%, voy a tener 1.600.000, ya perdí la mitad de mis ahorros, por un lado. Así que eso se están quedando con los ahorros de los argentinos. Además, están respaldados, digamos, por los grupos económicos que no le están haciendo la movida con el dólar. Por eso yo le hablaba del dólar en todas estas charlas. Hay que ver qué pasa con el campo. El campo está plantado que no quiere liquidar a mí el dólar. no sé si le van a hacer un precio especial o un precio. Y también lo están planteando, lo están planteando los exportadores de carne. Bueno, no sé qué es lo que va a pasar ahí con este en este sentido. Pero es, ¿por qué se está quedando con dólares y tiene superávit? Porque no está pagando nada. Claro. Entonces, si él no paga nada, es evidente que se va a quedar con plata. Esto Cristina lo explicaba bien en el discurso. Usted no paga la luz, el agua, el teléfono, el cable, él no le paga a su empleada, y no pagan el almacén, y va a tener superávit, sí, pero a costa de qué, de endeudarse. Así que, y todos estos grupos económicos que están esperando para hacer negocio y están esperando, están sosteniendo esto hasta que se apruebe la ley vacuna en el Senado. Porque si, digamos, quieren hacer correr el dólar, lo hacen correr. Pero no lo están haciendo correr al dólar porque no les conviene. Hoy les conviene. Porque saben, además, que si hacen correr el dólar, nuevamente el golpe de la inflación va a ser muy grande, ¿verdad? Nosotros tenemos los precios de los alimentos todo dolarizado y de los servicios públicos todo dolarizado, de la nafta también dolarizado y los sueldos en pesos. Esta miseria se está viendo y va a ser cada vez peor, va a ser cada vez peor. Muy bien, Juan, nos encontramos. Nos encontramos en cualquier momento, de acuerdo a las circunstancias del país. Nos vamos estamos hablando cada vez más seguido. Decía muchas gracias. Y hay que empezar a hablar del tema de la tasa de jubilaciones de la provincia. La semana que viene lo hablamos, no tenga problema. Este es un tema que se viene muy bravo en la provincia. También estaba en gracias a Dios, por mi sano, pero que ya porque está cortado hace un par de días. Bueno, el lunes vamos, nos movilizamos, los municipales, el lunes 13 nos movilizamos al IAPO. Paramos el día 10, paramos el paro nacional, el viernes también, y el lunes movilizamos al IAPO. Así que veremos. Sí, creo que los docentes movilizan el martes. Por eso. No estoy seguro. Bueno, gracias nuevamente, Juan. Un abrazo. Ahí estuvo el profesor Juan Pidori por el 88.9 hablando de política, pero también de economía.